We'll be right back.

Otra faceta de Gregorio Kazarov es la de conductor de orquestas. Como muestra, vamos a escuchar Diagonal Symphony, improvisación conducida por Gregorio con los siguientes músicos: César Delgado a la flauta, Ricardo Rodero al saxo tenor, Alba Morín al violín, Antonia Funes al cello, Mar Rodrigo a la guitarra española, Phil Wozni a la percusión y Pepe Pereira a la electrónica. Este evento ocurrió en el primer maratón de improvisación libre Raras Músicas en junio de 2016 en Madrid, teniendo como referencia la película Diagonal Symphony del año 1923. Cerramos el programa de hoy con Category 2 Accident, tema incluido en un antiguo trabajo de Gregorio Kazarov llamado Underwater Sunlight, del año 2001. Más información en gregoriokazarov.bandcamp.com. Hasta el próximo programa. You need to act quickly. Quickly.